Bueno, ¿alguien sabe qué es Asterix? Bueno, Asterix es una historieta, ¿sí? En 1959, ¿sí? Principio de la década de 60. ¿Alguien sabe qué pasaba en la década de 60 a nivel global? Bueno, sí, hay toda una corriente revolucionaria, digamos, una corriente así como crítica, que surge en la década de 50, después de la guerra de Vietnam, después un par de cuestiones. Después de los totalitarismos, después de un montón de cuestiones históricas, surge como una nueva corriente ideológica que empieza a cuestionar todo lo que estaba preestablecido. ¿Sí? De ahí surge la Revolución Cubana, de ahí surge el Marco Francés, de ahí surge el movimiento hippie, surgen un montón de corrientes así como más liberales. Y el Marco Francés es muy importante para la historia, para el proceso social, para la historia, porque plantea todo un sistema educativo en Francia y provoca toda una revolución socialista. ¿Sí? Que esto puede decir que es como un revisionismo que también se hace todas las cuestiones que están establecidas. Que es muy parecido a lo que pasó en el 1918 en la Universidad de Córdoba, acá, ¿sí? Que se lo conoce como la Reforma del 18, donde también se cuestionaron las libertades de casa y un montón de cuestiones. En este contexto, hay dos franceses, y si alguien sabe el nombre, esos dos, ¿sí? Hacen una historieta que consta de más o menos son 26 volúmenes publicados y tiene un par de volúmenes más que son inéditos, nunca se publicaron, pero salieron mucho tiempo después. Durante toda la serie de Asterix, ellos hacen, no llega a ser una sátira, porque no tiene sarcasmo, digamos, no está hecho con, o sea, no está hecho criticando, o sea, agrediendo a nadie en particular, pero sí es una caricaturización de los grandes procesos sociales que vivió la humanidad. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Básicamente la historieta trata, hay un mito en la historia, sobre todo europea, que dice que durante el Imperio Romano, la Galia es un lugar que existe, ¿no? Un lugar de Francia que existe. Pero hay un mito en Europa que dicen que había pueblos en la Galia que eran inconquistables para los romanos. ¿Sí? De ahí se toma el fundamento, de este mito se toma el fundamento para la historieta. En realidad ese mito no existe. Está comprobado que Roma conquistó todo, digamos. Fue el Imperio Romano conquistó lugar por donde pasaba, lugar que conquistaba. La historieta, Asterix y Obelix son, así tienen como toda una carga mitológica, que son así tipo superhéroes, ¿sí? Y que toman un cubo especial, son hipercolosos, que matan de 500 romanos, son un montón de cuestiones, que bueno, es todo ficción, me parece más entretenido, la crítica a los procesos sociales, digamos. Bueno, la cuestión es que la historieta más o menos comienza cuando Cayo Coyuntural, ¿saben quién es? No, Cayo Coyuntural, en la historieta, es un ministro del rey. ¿Sí? Cayo Coyuntural, en una revuelta que hay todo el tiempo en Asterix y Obelix, en cualquier historieta que ahora se hablen de ellos, los romanos tratan de conquistar a Galia y no pueden. ¿Sí? Cayo Coyuntural, en una de estas revueltas, donde tratan de conquistar a Galia, bueno, no pueden, como siempre, pero él en un paseo lo ve a Obelix por un menil. ¿Saben lo que es un menil? ¿Qué es un menil? Sí, pero saben que tiene otra, tiene una significación así también como cultural. Bueno, para nuestro interés de estudio, un menil va a ser nada más una piedra. ¿Sí? En un primer momento, después vamos a ver cómo. Entonces el Cayo Coyuntural no es que plantea introducir el capitalismo, como me dice ella, a la aldea, sino que Cayo Coyuntural planea una estrategia para lograr invadir el pueblo galo. ¿Sí? La cuestión es cuando se lo plantea el César dice que bueno, que tenía un plan que lo elaboró, etc. Ahora quiero que me digan qué pasa cuando Cayo Coyuntural se lo cruza a Obelix y le dice que compra el menil. O sea, ¿qué proceso social? Lo que venimos viendo, ¿usted cree que se da ahí? ¿Saben la diferencia? ¿Saben qué es trueque es desprenderte de un valor, de un bien con valor para vos, para conseguir un bien de mayor valor. ¿Sí? Eso es lo que permite hacer. Porque nadie se desprende de algo de menor valor para hacer tocar, digamos. Bueno, no es exactamente un trueque. El intercambio indirecto es cuando vos compras productos que están tercerizados. Por ejemplo, cuando vos vas al súper y no compras la leche vea, estás comprando un producto tercerizado. Eso es un comercio indirecto. Ahora, si vos vas a la planta serenísima, comprar la leche serenísima, es un intercambio indirecto. ¿Entienden la diferencia? Sí. Sí. En realidad el intercambio indirecto también es con dinero, ¿sí? Pero el tema es que acá se lo toma el trueque como indirecto, porque es como que el bien que vos conseguís para trocar, de alguna manera vos ya lo usaste. Entonces no lo podés tomar como dinero. ¿Saben cuál es? ¿Creo ustedes donde vos estuviste en el capitalismo? ¿Cuál es la definición del dinero, digamos? ¿Qué es la plata? Sí. La plata es un papel que es lo único que tiene de diferencia. Cualquier otro papel es que tiene un valor de cambio. ¿Sí? Que está preestablecido por el Estado, por el gobierno central, o por el ministro de Economía cualquiera, o por Obama, que dice que el dólar es más caro que el peso. Bueno, ese es el valor de cambio que tiene un papel, digamos. Por eso te digo, el dinero es medio cuestionable, porque ¿qué diferencia hay entre un chancho que solo le puedo dar un valor de un... Papá, digo, el chancho vale 5 pesos. Entonces el chancho es dinero, ¿vale? Pero nosotros tenemos como que vos tenés chancho, vos tenés una vaca. Bueno, eso es un trueque, ¿sí? Bueno, el trueque se lo toma como intercambio directo porque no hay papel de por medio. ¿Sí? El directo con plata. Ah, no, perdón. El directo con trueque es trueque y el directo con plata. Perdón. Sí. Por eso es indirecto, ¿sí? Pero también se lo toma como indirecto cuando vos comprar un servicio no directamente del prefabrico, ¿sí? O un bien, un producto no directamente de las manos del prefabrico, ¿sí? Entonces, bueno, cuando Carlos Conjuntural se compra el menino móvil, ¿qué empieza a crear, Dios? ¿Cómo vivían los galos hasta ese momento? Galos, hasta el momento que Carlos Conjuntural le compra el menino móvil, vivían en lo que se denomina comunidad. ¿Te acuerdas lo que yo tenía del capital privado? Y bueno, que tiene que estar el capitalismo. ¿Alguien tiene noción más o menos de que el capitalismo o...? ¿Qué dijiste vos? ¿Por qué un sistema? ¿Alguien sabe lo que es un sistema? Sí, no, es un sistema económico, pero ¿saben lo que es un sistema? La teoría del sistema dice, ¿sí?, que cualquier elemento social funciona como un sistema que está compuesto por subsistemas. ¿Van entendiendo más o menos? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para que una sociedad funcione, por ejemplo, en esta clase, ¿sí?, hay un grupo que son alumnos y hay una persona que está dando clase, ¿sí? Entonces, si nosotros planteáramos como que esto fuera un sistema, ¿cuántos subsistemas habría? Dos. ¿Por qué? No. Hay más o menos como 75 subsistemas. Porque para que yo pueda dar la clase, los 75 subsistemas tienen que estar escuchando con relación al cuadrado. Si no, lo estaría retando a un subsistema y el sistema no funcionaría. ¿Sí? Bueno, el capitalismo es más o menos lo mismo. Nada más que el capitalismo, como teoría económica, como sistema económico, cuenta nada más que tres subsistemas. Uno que es el capital, uno que es la fuerza productiva y el otro que son los medios de producción. ¿Saben qué quiere decir cada cosa de esa? ¿Quién dijo que no? ¿Ah? El capital, la que suelta. Bien. La fuerza productiva y los medios de producción. Bueno, ahora básicamente, y esto lo expliqué en 1:40, si ustedes lo primero resumido, lo entiendan, básicamente. hablar de capitalismo será cuando el capital es privado. Cuando hay un señor que decide acumular capital, ¿sí? Se produce el capitalismo. ¿Por qué? Bueno, sí, está bien, acumular capital, pero ¿para qué? Para producir más capital. ¿Sí? El capitalismo funciona porque la idea de la gente es acumular capital. Ahora, ¿qué pasa cuando yo acumulo capital? ¿En qué invierto? Bien. La persona que más capital tiene, el que mejor capacitado está económicamente para conseguir más fuerza de producción, más fuerza productiva y más medio de producción. ¿Sí? Todo lo que sigue de ahí, que yo les digo en los chicos del taller, es teoría sociológica, digamos. Pero básicamente el capitalismo funciona así. ¿Sí? Que hay una estructura, y una superestructura, y la decisión de la mercancía, todo eso después es teoría sociológica más. Pero para los pibes de historietas no solo interesa saber cómo funciona el capital. Nada más. Bueno, y lo otro importante es que ese capital, o sea, si yo tengo el capital, tengo los medios de producción, tengo la fuerza de producción, ¿de qué depende si yo vendo el producto o no? De la oferta y la demanda. Cuando hay una oferta y una demanda que se crea, bien. Eso es todo el interés para los intereses. Entonces, cuando Carlos Constructural compra el menú de la orden, ¿qué está haciendo? No sé, no sé. ¿Hay una demanda? Sí. ¿Qué demanda? Hay una demanda real, hay un mercado, todo el mundo quiere comprar menú y hasta que Carlos Constructural le interesó. No. ¿Era un sistema capitalista? ¿Qué sistema era? Era una comunidad, sí, vivía comunitariamente, era un sistema socialista, los tipos trocaban, no trabajaban, vivían en la paz del mundo, ¿sí? Cuando Carlos Constructural le compra el menhir a Obelix, y Obelix acepta, Carlos Constructural le pone condiciones para mantenerlo ocupado porque creía que Obelix era el que defendía la aldea. Entonces, ¿qué le dice? Le pide que haga un sistema productivo. ¿Sí? Porque si él tiene que sacar del sistema productivo, no iba a poder defender. Entonces, si queremos un sistema productivo, ¿qué pasa? ¿Y él solo iba a poder hacer eso? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mano de fuerza de producción. Y cuando él llega con la fuerza de producción, no ha alcanzado a hacer los medidas que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Cuando no podía trasladar los medidas, por ejemplo, ¿qué hizo? Compró medio de producción. ¿Sí? ¿Se volvió un sistema capitalista a la galia? Sí. Bueno, eso es lo principal que tiene que tener por el momento. Falta un montón más. Es largo el mundo. Estamos acá, todos han entendido. No tiene duda de nada. Sigo preguntando ahora, porque lo complica más. Con la plata que le paga el taller cultural. ¿Qué pasa en la aldea? A ver, para que me entiendan así. ¿Qué pasaba en la aldea cuando todo el mundo veía que Obelix empezó a prosperar? Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Y si no? Le vende su fuerza productiva. ¿Sí? Entonces, crea un sistema capitalista dentro de la casa. Sin hablar de las consecuencias sociales, digamos. Empiezan a pelear entre ellos, que hace que su mejor amigo no lo habla más, o sea, pasa. Se muestran todas las cuestiones sociales y pasan dentro del capitalismo también. Ahora, ¿qué defecto tenía lo que producía Obelix? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algo que más dice valor de uso. ¿Alguien sabe qué es eso? Bien. Ahora, si yo tengo un bien que no se gasta, que es pesado para transportar, y que no tiene valor de uso, ¿cómo hago para seguir vendiendo? Bien. Pasa lo siguiente, ¿sí? Obelix ya crea el sistema capitalista, ya empieza a contratar mano de obra, tienen que pagar cazadores para poder comer, todas las cuestiones que pasan en la Galia. Y Cayo Conjuntural lo llama el César, le dice, escúchame, Cayo Conjuntural, tengo 5.000 millones de menires y no sé qué voy a hacer con esos menires, ¿qué hacen? ¿Qué hizo Carlos Conjuntural? ¿Qué dijiste vos que había que hacer? ¿Quién lo crea? No, no, ¿quién es el encargado de tener la necesidad de la gente? Entonces, Calle Cultural, ¿quién vendría a ser? Fabián Silva Molina. Básicamente eso. Calle Cultural dice, bueno, como tengo un montón de menires, que no me sirven para nada, yo me los puedo sacar encima y por lo menos recuperar la plata que me dio. ¿Y cómo hace? ¿Cómo genera la necesidad? Pues está bien, acá habla publicidad, ¿cómo? ¿Cómo se crea la necesidad de la gente? ¿Dónde sale la necesidad de las personas? ¿Vieron lo que se llama principio de realidad y principio de deseo? ¿Lo vieron? ¿Cómo se crea la necesidad entonces? ¿Saben lo que es la sociedad de consumo? ¿Qué es la sociedad de consumo? ¿Qué diferencia hay entre la sociedad de consumo y la sociedad capitalista? ¿Es pregunta partida? En realidad todo lo que le vengo preguntando es un producto social. Bueno, ¿qué? A ver, ¿qué se consume en la sociedad capitalista? ¿Qué o sea, ¿qué es lo que entra al mercado en la sociedad capitalista? Estos productos tienen un valor de... Ahora, ¿cómo hace el sistema capitalista para que uno no tome conciencia crítica de cómo se producen esos productos? ¿Sí? Y la gente no lo deje de consumir. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama fetichismo de la mercancía. Cuando uno oculta los procesos productivos del bien, ¿sí? Es un proceso que se denomina fetichismo de la mercancía. ¿Alguien sabe para qué se hace esto? O sea, ¿por qué el capitalismo tiene este fenómeno que se llama fetichismo de la mercancía? Para que el principio de realidad no apague su deseo. Quiero que me digas por qué. Para que tu principio de realidad no apague su deseo. Yo quiero que me digan por qué. No. El principio del deseo, o el principio del placer, ¿cuándo es cuando hay, cuando el ser humano no tiene ninguna necesidad? Y esto lo dijo Freud en el teórico. ¿Cuando está en la panza o cuando está en el útero o la madre? Bien. En realidad el principio del deseo no es cuando el hombre está, está bien, está bien donde tiene, cuando está en el vientre, cuando está en el útero. En realidad la psicología es mucho más compleja, porque es justo en el momento que el bebé nace y está saliendo de la panza, se está creando su primera necesidad, es como el momento donde el bebé está en equilibrio, entre que empieza a necesitar cosas y entre que no. ¿Sí? Pero básicamente lo vamos a tomar como es que cuando el bebé está dentro del útero de la panza, pues no necesita ninguna necesidad. Una vez que el bebé nace, ¿sí? Empieza a desarrollar todas sus necesidades. Antes que nada. ¿Qué es lo primero que hace un bebé? ¿Por qué? Sí, la primera necesidad que el hombre es hambre. ¿Sí? Entonces, eso nosotros denominamos principio de placer. Porque el hombre tiende toda su vida a satisfacer necesidades. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Si yo tengo hambre, ¿qué hago? Si yo tengo frío, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo llego a comer, Dios? ¿Cómo adquiero el alimento? ¿Lo compro? Si yo tengo frío, ¿qué hago? Si yo tengo calor, ¿qué hago? No me digas, ¿me pongo en bola? Si yo tengo... Si yo me enfermo, ¿qué hago? Entonces, ¿no ves cómo satisfacer sus necesidades? Eso, ¿sí? Es lo que genera la sociedad de consumo. Porque uno, para satisfacer sus necesidades, tiene que consumir. Pero... Volvamos a los principios de deseo, vamos a seguir con los consumos. Ahora, ¿qué es lo que a mí me impide que yo deje de, en algún momento, consumir cosas? Bien, ¿qué más? ¿Vos crees que el deseo en algún momento se acaba? No, porque no se importa. ¿Por qué no? Si yo te muestro un X teléfono celular, ¿qué es mejor que lo que vos tenés? ¿Lo querés comprar o no? ¿Tu necesidad se acaba? deseo se acaba? No, deseo no se acaba. Ese es el principio del deseo. Ahora mi pregunta es, ¿lo tal de un chico esto? Porque esto es medio complejo. ¿Qué es el 25 de la mercancía y cuando se juntan los productos de producción? ¿Por qué? Porque ahí va el principio del deseo. No, dando atributo a un producto se llama significación. Es un dado en valor técnico. Vamos a olvidar de por qué, a ver, si yo tengo esta zapatilla, en este momento, la está produciendo un chico de más de 5 años. Esto también es ejemplo probablemente otro. ¿Por qué yo la compro? ¿Por qué yo a la hora de ir a la casa a Paco García? No veo la zapatilla y digo, no, la zapatilla no la voy a comprar porque está produciendo un chico en Malasia y yo soy socialista y no quiero que un chico trabaje. Y... sí, porque vos no tenés conciencia real cuando querés satisfacer una necesidad. Entonces por eso se produce el sistema de la mercancía, para que uno no pueda pensar en cómo se producen las cosas que uno compra, que uno compra. Yo estoy con hambre. ¿No? Ahora, si yo le muestro un celular, mira, ¿de qué me está preguntando? ¿No? ¿Qué será? ¿Te sientes un café? No. Más, sí. No es lo mismo que el principio de realidad. Es el principio de deseo de placer, se llama igual. Bueno, ahora qué pasa, si yo tengo un celular y a mí me genera la necesidad de comprar y el celular vale 3.500 pesos, ¿por qué yo no voy y lo robo para tenerlo? Más allá de la institución, chicos, hasta la cosa. ¿Por qué yo no voy y lo compro y sé que me voy a quedar sin plata por nadie? ¿Por qué yo no voy? ¿O para qué dónde? Una pregunta de la cosa, pero ¿qué es lo que te rige tu deseo? No, si hubiera hablado, te va a tener tiempo. Te va a morir con hambre, con frío, con sed, te va a morir con hambre. No, no lo hago porque existe el principio de la realidad. ¿Sí? El principio de la realidad a mí me rige mi principio de deseo y de placer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo cobro 1.800 pesos, el principio de la realidad es que me hice parado, no hace 3.500, pues lo vas a comer el día 10 para la semana. ¿Sí? Este es el principio para que lo entiendas, que pasa básicamente. ¿Cómo? ¿Cómo que uno está por encima de otro? No, no es que esté por encima. Te rige a vos tu deseo. A ver, esto no es un proceso mágico, como voy por la calle y digo, ah, me gusta el pájaro, me lo compro, y viene la realidad y dice, no, ¿para qué vive un pájaro? No, que no, o sea, es inconsciente, digamos, vos sabés qué podés consumir, qué no, si lo podés pagar, si no pagar, o sea, todo este proceso psicológico, claro, con la conciencia de lo que vos podés hacer, no, básicamente eso es el principio de realidad. Ahora, ¿cómo hace la publicidad? Bueno, no, ahora volvamos. La sociedad de consumo, ¿qué te consume? ¿Qué te consume? La sociedad de consumo, ¿qué te consume? Y es la principal diferencia con el capitalismo. Hemos dicho que la sociedad capitalista produce productos y bienes y servicios para que uno los consuma. Ahora, me pregunté cuál es la diferencia entre la sociedad de consumo y la sociedad capitalista. Le acabo de explicar cómo funciona el deseo de la gente para consumir. Quiero que me digan ustedes entonces qué creen que es lo que se consume en la sociedad de consumo. ¿Podría ser que la sociedad de consumo, digamos, es lo que le atrae la satisfacción de nosotros para... que lo que ellos crean nosotros lo consumimos porque por este lado va, pero ¿cómo hace para atraer tu atención? No, no es con publicidad. Porque ellos producen cosas necesarias para nosotros, por ejemplo alimentos. ¿Cómo que dijiste? Más o menos, pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué valor le da? valoroso. No, no, no es un valor. Es un valor. Signo. Signo. Ahora, ¿qué valor de signo le da? Bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver en la historia, ¿sí?